Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días, gracias por dar cobertura a esta rueda de prensa convocada por el área de turismo del Ayuntamiento de Archidona con el objeto de presentar de cara pues a la próxima corrida goyesca que, como todos saben, va a tener lugar el próximo domingo 21 de julio. Y desde el área de turismo del Ayuntamiento, siendo conscientes pues de la magnitud y de la importancia que tiene este evento taurino en nuestro municipio, queremos aprovechar la oportunidad para lanzar un paquete turístico con motivo, como digo, de esta corrida goyesca para ofrecer a aquellas personas pues que pretendan venir al municipio, pretendan visitar Archidona con motivo de la corrida goyesca, pues darle un valor añadido más creando, como digo, este paquete turístico en el que es posible, y eso pues quiero aprovechar para comentarlo, es posible gracias a la colaboración de tres establecimientos del municipio: del Hotel Escuela Convento Santo Domingo, del Hotel Escua y del Hotel Almohalla 51. Sin ellos, evidentemente, sin su colaboración, pues este paquete turístico no hubiese sido posible, con lo cual, como digo, era intención de esta concejalía pues crear un paquete turístico atractivo con un precio pues asequible al alcance de todos los visitantes que quieran disfrutar junto con todos los archidoneses y con todas las archidonesas el próximo fin de semana del 20 y del 21 de julio en Archidona, y ofrecemos la posibilidad de que puedan venir a alojarse siempre, evidentemente, en habitación doble con alojamiento, habitación doble, desayuno, y por parte del Ayuntamiento, concretamente por parte de la Concejalía de Turismo, lo que se ofrece es la posibilidad de realizar en la mañana del domingo día 21 de julio una ruta guiada que transcurrirá por los diferentes monumentos de nuestro municipio, con el objeto de que, además de que el visitante, de que el turista que se acerca a disfrutar de este fin de semana tan taurino en el municipio, también tenga la oportunidad de conocer nuestro rico patrimonio de la mano pues de un guía especializado pues que lo acompañará a lo largo de todo el recorrido por el centro histórico del municipio, con el objeto de que disfrute, como digo, del espectáculo taurino, pero al mismo tiempo disfrute con todos nuestros monumentos y con todos nuestros rincones más emblemáticos. El procedimiento es el que sigue. Cualquier persona que pretenda el fin de semana del 20 y del 21 pues alojarse en el municipio, el interesado en cuestión pues será el que tenga que ponerse en contacto con alguno de los tres establecimientos hoteleros que participan en esta promoción, que forman parte de este paquete turístico. Repito, Hotel Escuela Convento Santo Domingo, Hotel Escua o el Hotel Almohalla 51, para realizar su reserva. Una vez que hayan realizado su reserva en el hotel que ellos hayan elegido, pues deberán comunicar si están interesados en realizar la ruta turística por el municipio antes de las 11 de la mañana del mismo domingo día 21. Y pues podrán participar, como digo, en esta ruta turística que partirá desde el corazón de Archidona, concretamente desde la Plaza Ochavada, que ese domingo pues estará revestida ya prácticamente de luces para dar a las 7:30 de la tarde comienzo a nuestra cuarta corrida goyesca. Simplemente animar a todos aquellos visitantes, a todos aquellos ciudadanos amantes del espectáculo taurino, que se animen, que vengan a disfrutar Archidona durante todo el fin de semana, tanto del espectáculo ecuestre como de la corrida goyesca que tendrá lugar el domingo 21, y que, por supuesto, al tiempo que disfrutan de estos dos importantes espectáculos taurinos, pues también disfruten y pasen un agradable fin de semana con todos los archidoneses y con todas las archidonesas, disfrutando, descubriendo y conociendo un riquísimo patrimonio como el que atesora esta ciudad. Como digo, animar a todos los amantes de este tipo de espectáculos a que visiten Archidona y entre todos pues sigamos consolidando este fin de semana veraniego taurino que tanto éxito pues está cosechando y tan buenos datos turísticos nos aporta y nos ha aportado en las tres ediciones anteriores. Cuidado curva, precaución cruce, posibilidad de tractor en la calzada.